Tiempo de Fe es un enfoque de la Palabra de Dios a nuestro diario vivir, llevando un mensaje de transformación y vida bajo los principios y valores bíblicos. Bienvenidos a Tiempo de Fe. Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes y asista en gran manera a sus vidas. Escuchemos la exposición de la palabra en el día de hoy. Esperamos que este mensaje sea de bendición y ayuda. Gracias por escucharnos. Dios bendiga sus vidas y les doy una cordial bienvenida a Tiempo de Fe. Les acompaña Samuel Hernández y para esta ocasión vamos a estar bajo el tema El valor activo de la fe. Les invito para que tengan la palabra de Dios a mano y me acompañen en la lectura de los pasajes bíblicos correspondientes al tema de hoy. Y bienvenidos sean todos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Vamos a estar bajo el tema El valor activo de la fe. Hemos tomado los pasajes bíblicos correspondientes al libro de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 10, y leemos la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Amigos y hermanos, la palabra declara en Hebreos 11:6: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. La fe es la veracidad, la certeza, la seguridad que manifiesta que existe un Dios sobrenatural, un Dios y Señor creador de todo lo que existe, y lo que Dios quiere lo hace arriba en el cielo, en la tierra, en el mar y en la vida misma del hombre. La fe es un don espiritual que resalta lo sobrenatural y hace que se llamen las cosas que no son como si fuesen. Este don de la fe es agregado al creyente y se activa cuando creemos a las palabras y a las promesas dichas por el Señor. Cuando nosotros creemos, esto hace que el cielo se abra y se activen las bendiciones a nuestro favor. ¿Qué es el valor activo de la fe? El valor activo de la fe es el convencimiento de la necesidad de Dios en mi vida. Este convencimiento nace del arrepentimiento, de la humillación y la inclinación cuando reconocemos que hemos llegado a la meta o límites naturales de nuestras propias fuerzas. El valor en la fe es la suma del gran aprecio que usted tiene cuando pone la mirada en el Señor Jesucristo, entregado allí en la cruz del Calvario, invirtiendo su sangre por amor y perdón para usted y para mí. Es de valientes aquellos que nos humillamos y reconocemos tal necesidad del Señor en nuestras vidas, porque solo Él, a través de su Santo Espíritu, puede saciar todos los faltantes en el corazón del hombre. Lo activo de la fe es que usted comience a hacer las obras y actúe bajo los principios bíblicos sin alterar los contextos de la palabra. Cuando usted se rige bajo la palabra y voluntad de Dios, es un creyente activo en fe y comienza a ser una persona competente, diligente y eficaz, porque en usted se refleja el sello de identidad, poder y autoridad del reino de Dios. El libro de 2 de Corintios capítulo 1, versículos 22 al 22 dice: Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Podemos ver que Dios está presto y atento a que las cosas sucedan a nuestro favor, pero necesita que nosotros provoquemos a que sucedan tales cosas, que nosotros nos apropiemos y reclamemos de sus promesas, para que en nuestras vidas suceda lo extraordinario, lo sobrenatural, el milagro y las respuestas a cada una de nuestras preguntas y necesidades. El libro de Mateo, capítulo 21, versículos 21 al 22, dice: respondiendo Jesús les dijo: os digo que si tuvieran fe y no dudaren, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeren: quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidieran en oración, creyendo, lo recibirán. El Señor está esperando que usted y yo nos movamos en fe. Sabe que el dudoso es inconstante y todo lo cuestiona, y siempre quiere buscar lo suyo. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 7, dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. O sea que el que es inconstante no va a recibir premios, no va a recibir respuestas, no va a recibir soluciones a sus problemas. Dios habla hoy y sigue respondiendo. Sabe que usted está aquí por el sentir y el mover que Dios ha colocado en tu corazón. Dios siempre nos inquieta para que tengamos un encuentro con Él. El Señor quiere oírnos, quiere dialogar, quiere compartir. Él quiere acercarse a nosotros, como aquel buen amigo que usted invita a tomarse una taza de café y dialogan de manera íntima lo que te sucede, y Él responderá a tus preguntas e inquietudes. ¿Cuál era la necesidad del centurión romano? Su criado, su obrero, su empleado, que estaba en casa paralítico y gravemente atormentado. ¿Qué tan importante era este criado para su amo? Creo que muchos amos o jefes, al ver a una persona en estas condiciones, buscan la forma de reemplazarlos y dejarlos a merced de su suerte. Pero este centurión, movido y compungido, se desprende de su cargo y toma en él la enfermedad y el estado del criado. Y sin importarle lo que señalaran, acude a él y muy humildemente le refiere su problema, su necesidad, su petición al Señor. Amado, ¿hasta cuándo ocultarás lo que te sucede? ¿Cuánto tiempo más va a esperar para salir en busca de soluciones de todo aquello que te aflige y atormenta? Sabes que hoy el invitado es usted a la presencia del Dios vivo y de victoria. Él no te va a dar una taza de café, Él te va a dar a beber de su Santo Espíritu, el cual te va a consolar, te va a sanar, te va a liberar y te va a restaurar. Porque en los momentos difíciles lo único que importa es la vida para ver la gloria majestuosa del Dios vivo y eterno. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, que no se cansa de asistir la vida del hombre. Si usted puede creer a esta palabra, Dios te va a ungir con un espíritu de amor, de valentía y dominio propio. Colocará las arras y el sello que manifiesta que tu nombre está inscrito en el libro de la vida como un hijo heredero. Amados, el primer valor activo de la fe es que usted tome su lugar como hijo. El libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabe usted qué es potestad? La potestad delegada por Dios es autoridad legal, dominio, poder, facultad sobre todas las cosas. Ahora bien, el segundo principio del valor activo de la fe es vivir en santidad. Vivir en santidad es vivir en orden, disciplina, manifestando el buen testimonio de Cristo en mí. Si nosotros permanecemos en el Señor, debemos de conducirnos como Él anduvo, manifestando el amor, la justicia, la misericordia y el servicio y la humildad. ¿Por qué la decadencia del hombre? Todos sabemos que el mundo está puesto bajo el maligno. y que éste anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás con sus atractivos ha cautivado las acciones y voluntad del hombre, llevándolo a su propia destrucción. Algunos son llevados a tormento, cautividad y muerte bajo el sedante perverso de las tinieblas que embota su razonamiento y entendimiento. ¿Pero de dónde nace esta decadencia? Usted y yo sabemos que fue en el Edén a causa de Adán y Eva que dejaron entrar en ellos el pecado de desobediencia. ¿Sabe usted cómo entra este pecado? Cuando dudamos de la palabra de Dios. Ahora bien, Dios maldice a la serpiente y le dice que su alimento sería el polvo de la tierra. Literalmente, Satanás no se alimenta del polvo terrenal. Miremos el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 19. Dice así la palabra: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El alimento de Satanás es el de devorar hombres que rechazan la gracia de Dios en Jesucristo. Amigo y hermano, la desobediencia es la causante de entrar a nuestras vidas la destrucción, pues la palabra dice: la paga del pecado es la muerte. Mas Dios, en su inmensa misericordia y amor, nos da una segunda oportunidad de ser libres de este enemigo amigable como lo es Satanás. Por esto, hay momentos en el hombre que se siente cansado de su diario vivir, de su caminar, y quiere escapar, quiere huir de sus problemas, de las circunstancias que lo rodean. Quizás muchas veces estas personas han deseado destruir su propia vida, porque creen que ya llegaron a su límite, porque creen que ya no son capaces de salir, y porque creen de que no hay un Dios que es capaz de hacer las cosas nuevas, de dar esperanza, de dar gozo. Cuando la persona está sedada, no siente, pero cuando esta persona despierta, siente el estado doloroso a causa de su intervención. Es decir, que la persona, mientras que está allí huyendo de la presencia de Dios por sus circunstancias, no siente el accionar de Satanás sobre su vida. Pero cuando esta persona comienza a sentir, comienza a despertarse, puede ver de que sí hay una esperanza en el Señor Jesucristo y comienza a escapar de ese estado en que se encuentra. Pero Dios permite que haya en el hombre procesos dolorosos, rechazos, enfermedad, soledad, persecución, pérdidas, que dobleguen el egoísmo, el orgullo, la altivez, la prepotencia, la ira, entre otros patrones de vida que el hombre está viciado a vivir. Solo usted sabe lo que está pasando, sintiendo, y también solo usted sabe por qué llegó lo que te aflige. Una mala decisión, puertas abiertas a Satanás, maldiciones generacionales, sed de venganza, odios y rencores, ambiciones y codicias, entre otras cosas. Es por esto, amado, que el tercer valor activo de la fe es ser un atalaya. El atalaya es aquel que tiene un alcance de visión como el águila y puede divisar los movimientos estratégicos del adversario. ¿Por dónde puede atacar? ¿Por dónde se puede entrar? Satanás es un enemigo muy estratégico y siempre busca desestabilizar, destruir las cinco áreas de tu vida, que son la física, la espiritual, la emocional, la económica y la social. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. También el atalaya es una persona diestra en batalla. Nunca subestima el enemigo. Es decir, que el que esté firme mire que no caiga. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 4, dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así, hermanos, que debemos de estar sobrios, velando, orando en todo tiempo y lugar, vestidos de toda la armadura de Dios, para apagar con la fe todo dardo del enemigo, porque nuestra lucha es contra las fuerzas del infierno y no contra el vecino y la familia o la sociedad. Mientras que estemos en el Señor Jesucristo, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Es decir, Satanás no tendrá superioridad sobre nuestra fe. Fruto del valor activo de la fe. La fe es el fruto de la victoria. La fe es la fuerza activa que impacta lo imposible y hace que las cosas sucedan a favor y servicio nuestro. Todo es posible en el Señor si vivimos bajo la luz de la palabra. En el momento que usted acepte y dé el lugar correspondiente a Dios, Él hará mucho más de lo que usted puede imaginar. Juan, capítulo 11, versículo 40, dice: Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La única llave que abre la gloria de Dios se llama fe, y la fe es el fruto de oír la bendita palabra. Y cuando tú oyes la palabra, atiende y entiende, entonces sucede que la palabra te hace libre, porque la palabra toma acciones sobre tu vida, sobre tu enfermedad, sobre tu aflicción, pues la palabra de Dios es la única que tiene espíritu. Por esto el centurión romano le dice a Jesús: solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre entendió que Dios es omnipotente, que todo lo puede, omnisciente, que todo lo conoce, omnipresente, que está en todas partes. Pues bien, mis amigos y hermanos, un día un grupo de pescadores venían saliendo de su faena a rayar el día. Estos hombres cansados, con sueños, quizás con mucha hambre y frío, salían de regreso a casa con manos vacías, preocupados por sus obligaciones y de llegar a casa sin su sustento. Pero había alguien que ya sabía las condiciones de cada uno de ellos y esperaba que estos hombres le atendieran. Mas estos hombres lavaban sus redes sin saber quién estaba allí en la orilla. De pronto se acerca y, entrando el Señor en una de las barcas, pidió a Simón que se alejara un poco, y el maestro empezó a enseñar a la multitud. ¿Qué pensaría Simón y sus compañeros al escuchar a Jesús predicar? ¿Se molestarían? Creo que no. Pero lo que sí sé es que la palabra despertó la fe en ellos. Lo que Cristo habló hizo que se despertara esa fe en ellos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 5, versículos 4 al 7. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La bendición de Dios es multiplicadora, tiene el poder de producir grandes proporciones, al 30, 60, 70 y al 100 por uno. Es decir, que lo que nosotros demos para el Señor con gozo, en sacrificio, creyendo a la palabra, será recompensado en gran manera. La pregunta es: ¿cuánto duró el Señor predicando en la barca de Simón? Pero lo que hizo Simón lo hizo con gozo, y a causa de esto el Señor suplió la necesidad de ellos en pocas horas. Amigos y hermanos, usted que me oye, quizás diga: ya he batallado mucho, ya he gastado todas mis fuerzas, ya he llegado a mi límite humanamente. Por favor, no te des por vencido. El libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no te ha llamado para vergüenza y confusión. Él te ha llamado para victoria, para bendición. El libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del infierno, y no os dañará. El cuarto valor activo de la fe es reconocer la gloria de Dios en nosotros. Cuando reconocemos la gloria de Dios en nosotros, obedecemos y actuamos sin temor, sin miedos. Cuando usted actúa bajo la poderosa gloria de Dios, los muros caen, los gigantes son vencidos, los leones enmudecen, los demonios huyen, la tempestad se calma, y los que buscan tu mal serán confundidos, porque el Señor es varón de guerra y rey de victoria, y nunca nos va a dejar solos. Gracias, Señor, por tus promesas. ¿Qué haces tú para honrar al Señor cuando recibes su favor? Cuando usted recibe un bien de alguien, usted refleja gozo y procura cómo compensar ese favor que te han hecho. Usted queda agradecido, contento, porque alguien se ha desprendido de lo suyo y lo compartió contigo. Entonces sucede que usted se para de lo especial de ti para dar en señal de gratitud. De igual forma, cuando se está en amores con tu amada o tu amado, usted procura en presentarse con detalles que llamen la atención de tu pareja y muestren de ti lo que esta persona significa en tu vida. Asimismo, la palabra nos enseña que nadie se presente ante Dios con manos vacías, porque cada uno de nosotros debe de dar según las bendiciones que Él puso en nosotros. Usted sabe de qué forma Dios te ha bendecido, de cuánto favor Él te ha dado y de cuánto mal te ha librado. La honra nace del amor y el afecto que usted siente hacia Dios, y este afecto usted lo denota o lo muestra con la fe mediante tus obras y el accionar de guardar el buen testimonio en ti, de ofrendar, de diezmar, de sembrar y compartir. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 al 8 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Si usted quiere ser una persona de éxito, empiece por honrar al Señor. Dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Es decir, que tu honra para el Señor hace que tus bendiciones sean integrales, sobre todas tus cinco áreas. Las riquezas vienen sobre nosotros como señal de la misericordia de Dios, pero es nuestra responsabilidad administrarla. También este pasaje bíblico resalta la abundancia de toda la gracia en nosotros, es decir, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán para bien. Amigos y hermanos, el quinto valor activo de la fe es que usted honre a Dios con todo. Y cuando usted entiende esto, empezarás a dar el primer lugar y honrar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Entonces tú te levantarás en la mañana con gran gozo, levantando tus manos al cielo y declarando en alta voz: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amigos y hermanos, hemos podido ver los cinco valores activos de la fe. El número uno es que tomemos el lugar como hijos. El número dos es que vivamos en santidad. El número tres es que seamos una atalaya. El número cuatro, que reconozcamos la gloria de Dios en nosotros. Y el número quinto, que aprendamos a honrar a Dios con todo. Amigos y hermanos, gracias por haberme escuchado. Les acompañó Samuel Hernández. Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes. Dices como yo, yo podré seguir este camino donde tantas cosas se me piden a mí. Hoy te quiero decir que esa fuerza no estoy en Él. No tengo miedo seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él.